Bienvenidos un día más a Un Punto Azul, programa de radio que realizamos los miembros de la agrupación astronómica Magallanes en Frontera Radio y por gentileza de podcast y radio de ciencias en español. Nos puedes escuchar todos los jueves en directo en el 107.8 de la FM y a través de internet en unpuntoazul.listenmiradio.com o si lo prefieres, entra en nuestra web www.aamagallanes.es. Hoy es día 15 de marzo, vigésimo programa de la temporada, y hablaremos, entre otras cosas, de la reciente pérdida del eminente físico, teórico y cosmólogo británico Stephen Hawking, que falleció el pasado día 14. También tendremos nuestros chascarrillos, que también irán encaminados hacia este eminente cosmólogo, y para ello contamos en la sala con la presencia de José Luis Espí, Lito, Alejandro y Agustín. Buenas noches, compañeros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes de empezar, quería mandarle un saludo a Luismi Soto, porque que también ha hecho nuestro control durante todo este tiempo y se nos ha ido de viaje. Esperamos que aprenda mucho y que nos traiga muchas cosas y muchas experiencias. A ver qué tal es el cielo por Irlanda, ¿verdad? Y desde aquí le mandamos a todos un saludo. Si nos escucha por el podcast o con lo que sea, Luismi, le mandamos un saludo. Buen trabajo. Porque llegamos a muchos sitios. Hemos llegado a Japón, a Canadá y al Perú, pero a Irlanda no teníamos todavía ya tenemos corresponsal en Irlanda. Y ya veremos los cielos irlandeses qué tal, ¿vale? En Australia también tenemos ahí. Sí, también en Australia tenemos alguna oyente y demás. Bien, pues después de este saludo, vamos a empezar primero, antes de meternos en el tema de hoy, que no puede ser de otra manera, nada más que dedicarle prácticamente el programa al profesor Hawking. Y no puede ser de otra manera, vamos, monográfico prácticamente. Pero antes de nada, pues que sí, quería... Agustín tiene unas noticias, siempre la actualidad manda, pues lo primero son las noticias. Adelante, Agustín. Bueno, las noticias que tenemos principalmente son presentaciones y que podéis asistir por la zona, naturalmente, principalmente de Andalucía. Tenemos una presentación de Abbas y Firnas, ¿no? El sabio de Al-Ándalus, en la primera feria del libro hispano-árabe, que es en Sevilla del 15 al 17 de marzo, en la Fundación Tres Culturas, ¿no? La charla es en la calle Masplan 2, en La Cartuja, el día 17 a las 11 de la mañana. Gran calle, ¿eh? Gran calle, Max Planck. Sí, sí, una calle. La Cartuja, muchas son calles interesantes en Sevilla. Antonio R. de Acedo del Olmo es quien dará la charla. Podéis consultar más actividades referente a este tipo de cosas en el Séptimo Cielo, en la Fundación Descubre.es, ¿vale? Por otro lado, nuestros amigos de Astromare no tienen todavía, podéis consultar en www.astromare.es la charla que tendrán este próximo miércoles, el día 22, que suele ser a las 7, en la Avenida Andalucía, en Tomares, ¿vale? Pero en principio es una observación de la Luna, pero como el tal tiempo así, pueden que cambien por una presentación Arte del Tiempo, Arte en el Cielo, podéis consultarla. Otra cosa importante es que ayer fue el día de Pi, el día de Pi. Y lo celebramos, estuvimos en la Alameda de Hércules en Sevilla esta vez, en vez de Jerez, en el Boulevard, celebrando el día de Pi, el Boulevard. Bullet Bar no es un bar de bulerías, como que podéis pensar los jerezanos, a pesar de que estuvimos esa noche con Jesús Soto, que no es de la familia tampoco, de los Sorderas de Jerez, los Soto de Cantaores. Ni de Miguel. Ni de Miguel tampoco, ni de familia de Miguel. Pero bueno, le gusta bailar las cifras y darle algo de ritmo, algoritmo, y disfrazarla o descifrarla, y no parar de hablar de los primos, que son muy guays, en fin. Bueno, es un matemático experto en criptografía de la Universidad de Sevilla y nos contó tu secreto. ¿Están a salvo? Bueno, habló principalmente de qué es la criptografía y los mensajes del WhatsApp, ¿no? La criptografía de curva elíptica, los números primos y tal. Bueno, al final de una espectacular conferencia nos quedó la respuesta a esta pregunta, pues que depende. Ya algún día, si hay ocasión, en detalle de la criptografía. Y por último, la llegada de la primavera, que está aquí, que es el día 20, ¿no?, de marzo, claro, sobre las 7. Bien, nosotros nos solemos ir a Chiclana, que no sé si organizaremos algo este día 20, al castillo de Santiprete, al punto mágico, porque el sol parte en dos el castillo, tanto en primavera como en otoño. Pero tenemos una oferta que es muy interesante. Precisamente ese día el luz del sol ilumina el Dolmen de Viera, y los días 20, 21 y 22 de marzo el conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera abre las puertas de manera excepcional a las 7:15 horas. ¿Vale? Pues podéis contemplar cómo se ilumina. Para ver la puesta de sol ese día, ¿no? El dolmen, pone a las 7:15 horas, será por la mañana. Ah, bueno, por la mañana, vale. Mañana. Pues será... El Dolmen de Viera y ver, eso, pondrán música y, en fin, y podrán hacer... De todas formas, hoy empieza, ojo, va a empezar a las 9, igual ya están todas las plazas cubiertas porque el aforo es muy limitado, para poderse apuntar, ¿vale? Y, bueno, esas son las noticias así, no, que nos dedicamos ya. Nosotros cuando vamos a hacer este año que termina, que terminó el 2017, fuimos al solsticio. Al otoño, sí. De otoño, y siempre vamos al anochecer, porque la gracia de esta zona es a la puesta de sol en el castillo Santipetri, ves cómo se pone el sol por detrás mismo del castillo, sale una foto muy chula. Justo en la mitad. Claro, claro. Además, siempre tenemos ahí. Y ahora lo mismo, el día 20, que es el día de, sería el día de ir. El día 20, yo creo que era la primavera, entra sobre las 7, una hora estupenda, porque está justo, va a entrar la primavera, o sea que debe de estar lo más cerrado del sitio. Y está anocheciendo. Y está anocheciendo justamente a las 7 ahora, más o menos. Efectivamente, con lo cual puede ser un buen momento. No sé si podremos, yo creo que no. Pues no sé, este martes, no sé, yo también tengo también esta semana. Pero bueno, los profes están para quien esté interesado, de culo con las notas. Buscar en nuestra web o buscar el punto mágico en Chiclana del castillo Santipetri. Y desde allí se hacen las fotos. Y se hacen las fotos. Muy bien, pues las noticias quedan dichas, más o menos, de la semana. Y entramos ya en el tema que nos ocupa central, que es el doctor Stephen Hawking, ¿vale? Del cual siempre hemos mencionado muchísimas veces aquí y salió un montón de veces en Big Bang. Un maratón de Big Bang de todas sus apariciones, de todos los episodios donde aparecía Hawking. Sí, sí, sí, y sí. La verdad es que estaba muy divertido, ¿no? Porque varias veces. Sí, sí, varias veces. Tenía un sentido del humor también muy bueno y lo saben captar en el Big Bang, ¿no? Cuando interviene. Con las interacciones con Sheldon Cooper y han publicado estos días todo el elenco de la serie, sí, todo con la fotografía en Twitter, con él en el centro. Y tal, he estado con fotografías de él, ¿no? Y los chascarrillos que... Yo recuerdo, por ejemplo, para abrir boca, uno que un episodio que está Sheldon muy cabreado porque le han dado a un compañero geólogo, fíjate tú, una cosa que... Geólogo, le han dado un premio estupendo y él no, y está muy cabreado, y le llama a Stephen Hawking para consolarlo, y dice, yo también, a mí tampoco nunca me han dado el premio Nobel, pero he salido en Los Simpsons, tío, como diciendo, eso sí que es un logro, quítate, déjate de premio Nobel, he salido en Los Simpsons, decía Hawking, ¿no?, con su voz de robot, ¿no? Así sí que me ve, con los Nobel muy poca gente... Y decía eso, que dice, Hawking es brillante y tiene voz de robot, esto es todo lo que le imagina en un amigo, ¿no? Siempre... Dice Sheldon, ¿no? Bueno, sí, pues sí. Empezamos con... Yo estábamos pensando de cómo hacerlo y empezar con un pequeño... La bibliografía no la voy a hacer en plan... Muy exhaustiva, ¿no? Porque exhaustiva. Está... Me voy a dedicar, como es la pincelada nuestra, diferente de nuestro programa, un poquito en las curiosidades y como tú has dicho, en la faceta del sentido del humor y de la figura humana más que en sus logros, que estaríamos aquí tantísimo. Traigo, por ejemplo, las famosas apuestas. Uh-huh. Todas las que apuestas hizo. Con Penrose. No, hubo con varios más. Eso lo tengo, y frases célebres. Pero bueno, antes que recordar un poquito su vida, nació... en Oxford, en 1942, curiosamente en pleno bombardeo de Londres con las V2 nazis, así que los padres tenían casa en Londres, capital, y tuvieron, viendo que la madre estaba de parto de Stephen, se mudaron a Oxford, que ahí por lo visto no estaban fuera del rango de las bombas de las V2, y por eso nació en Oxford, porque los padres tenían casa, domicilio en Londres capital. Bueno, como curiosidad, bueno, la familia, el padre de Hawking era un biólogo reputado, o sea, tenía un cierto nivel, y quiso que Hawking, ya desde pequeño, que se le veía facultades, que estudiara, pero lo único que él quería es que fuera matemático, ¿eh? por el tema de... El problema que tenía Oxford es que no tiene un college, o sea, una academia buena de matemáticas. Entonces cogió una carrera de como una especie de ciencias naturales, para graduarse y poder estar en Oxford. Así que en realidad así terminó haciendo física. Y terminó en Oxford, graduándose, no con, según dicen sus maestros, no con demasiada brillantez, pero sí se le veía muchas capacidades. Lo que pasa que suele pasar con las personas de altas capacidades, que cuando están sobrados, pues se les va un poquito la vena de la que lo hacen a última hora y de repaso, ¿no? Pero ya otra cosa fue el doctorado, que lo quiso hacer en Cambridge. Ya a partir de entonces toda su vida académica está vinculada a Cambridge. Y justo empezando, le dieron la mala noticia, ya porque se vieron los primeros síntomas de esa enfermedad, que después tú nos hablarás un poquito, José Luis, ¿no? De la ELA. Justo en el año 62, creo que fue, se le diagnosticó, después de los primeros síntomas, la esclerosis lateral amiotrófica, o también llamada mal de Lou Gehrig. Evidentemente eso le pilló todavía sin escoger el tema de su tesis. Entró en depresión, evidentemente, cuando te dan esa noticia de esa enfermedad degenerativa y con una esperanza media de 2 años de vida, pues la verdad es que es normal que se viniera abajo, pero gracias a conocer a la que sería su futura mujer y animarlo, ¿no? Y ver que seguían, pasaban los meses y la degeneración no era tanta, pues al final, digamos, apechugó con lo que le había venido y siguió estudiando. Ya escogió tesis y, como no era normal, o sea, como era normal, salió fantásticamente de su tesis, que lo habló sobre el tiempo. O sea, en su tesis basaba sobre el tiempo. A partir de aquí, pues, los éxitos en cadena, trabajó en Cambridge, siguió trabajando, tuvo una plaza académica. Posteriormente, por ejemplo, como detalle, ya cuando se le vio la valía, aparte de ya muchas medallas de la Royal Society, de la Academia de Ciencia Inglesa, le dieron por fin en la plaza en la Cátedra Lucasian de matemáticas. Eso ya son palabras mayores. Casi muy poca gente puede decir que ha sido catedrático Lucasian. Dar una pincelada, por ejemplo, de gente, se fundó por Henry Lucas, que fue el matemático que fundó la cátedra Lucasian, y el primer catedrático fue John D. Barrow, famoso por las integrales. Y el segundo, el que heredó, fue Sir Isaac Newton. O sea que ya empezamos a tener gente de peso. Pasó Dirac, pasó muchísimos matemáticos, y entre ellos, pues, desde el 82, me parece que fue, hasta su jubilación. Porque curiosamente la cátedra es, digamos, para investigación, digamos, para una eminencia, pero tenía una obligación que cuando lo leí me pareció muy curioso. todo catedrático que estuviera en la cátedra de Lucasian tenía que dar al menos una clase de matemáticas a la semana. No es una cosa muy exigente tampoco, ¿no? Sí, pero es que me chocó al leerlo. Más bien poco exigente. Más bien poco, porque será una cátedra de investigación pura y con eminencias como han estado ahí. No sabía lo de Barrow, ¿no? Que también fue... Pues Barrow fue el primero, puso, el que consiguió, recolectó el dinero para instaurar la cátedra, fue, de ahí su nombre, Lucas, por eso se llama Henry Lucasiana, porque fue él el que instauró la cátedra. Pero no se puso el primero, o sea, el primer catedrático el que lo puso fue a Barrow. Y a Barrow lo sucedió Sir Isaac Newton. Y por ahí, y después he leído toda la ristra de los catedráticos y cada nombre... Es mejor que el otro, ¿no? Supongo... Que Agustín conocerá más como de ellos porque son mayoría son matemáticos, claro. hay físicos matemáticos, hay pocos. Dirac, por ejemplo, y Stephen Hawking, que es cosmólogo, astrofísico y matemático. Pero la mayoría eran matemáticos puros, que muchos me suenan por mi... Pero todos no, claro, evidentemente. Para ir aligerando un poquito de sus obras, Hawking empezó aparte de cuando ya empezó a ser famoso por la enfermedad y esto, pues se le vio el carácter mediático y sobre todo le dedicó a escribir libros de divulgación. El primero, según los profanos, no llegó a tener mucho éxito. Sería su primer intento, que es Breve Historia del Tiempo, que fue catalogado de muy complicado de leer. Doy fe, es complicado de leer. Y la editorial incluso no le forzó, pero casi le dijo, si vas a seguir publicando, baja un poquito... y hazlo un poquito más entendible para el público más profano. Y de hecho tuvo que hacer una segunda versión de Breve Historia del Tiempo, que es Brevísima Historia del Tiempo. La Brevísima Historia del Tiempo, mucho más... como curiosidad, no sé si lo sabéis, la primera edición en papel de Brevísima Historia del Tiempo fue en castellano, no fue en inglés. ¿Y eso? No lo sé, la versión light de Breve Historia del Tiempo, la primera edición salió en castellano. Ya después supongo que los de la editorial estarían más rápidos en sacar la versión en castellano que la inglesa. Evidentemente Hawking redactaría en inglés, pero no sé por qué. Salió una curiosidad. Después ha seguido divulgando, por ejemplo, el tema de agujeros negros, singularidades, agujeros negros minúsculos, tiene otro libro. Otro que ha sido bestseller, que está por aquí en la mesa, El universo en una cáscara de nuez. Otro famoso es A hombros de gigantes. Pues por ahí podíamos seguir, pues por ejemplo, con la obra, en cuanto a sus logros científicos, hay de decir que ha sido uno de los pocos científicos que lo hacen todos, pero no se desmienten tan fácilmente, que empieza a investigar una cuestión, da una hipótesis y cuando o los colegas o él mismo se da cuenta que estaba equivocado, se retrata más fácil. El espíritu científico lo tenía súper metido en el cuerpo, ¿no? Digamos que no tenía miedo a retractarse de lo que dijo o lo que decía años o meses antes. Le pasó con los agujeros negros, que primero dijo que era negro y después descubrió que es uno de sus principales logros, de que un agujero negro termina irradiando energía ese fenómeno lleva su nombre actualmente, que es radiación de Hawking. La radiación de Hawking es un fenómeno cuántico de las partículas que están en el horizonte de suceso que provoca que el agujero negro pueda no ser negro de verdad, sino que con el paso de los miles de millones de años se pueda evaporar, pierda energía, ¿no? Eso fue uno de los grandes logros. Después ha tenido muchísimas controversias con el tema de Dios, con el tema de que si creía en Dios, que si el universo se basta con el momento de la creación para explicárselo. Después llegó a aquel tema de cuando su gran lucha, que no ha terminado, que supongo que terminará en muchos años, porque yo creo que es una tarea muy ardua, que es lo que da nombre a la película biográfica que se ha hecho hace un par de años o tres. El otro día justamente la estuvieron poniendo por la televisión. Sí, yo me la he revisado como para poder tener un poquito fresco algunos detalles si el director es fiel. Se llama la película La teoría del todo, y eso es lo que, cuando ya terminó con el tema de la radiación de Hawking, ahí es donde se dedicó a buscar una coherencia entre la relatividad general y la mecánica cuántica, que son, como sabéis, dos teorías que funcionan muy bien en su rango, dan predicciones testadas perfectamente y no fallan. Pero cuando necesitas un entorno en el que tienes que combinar las dos teorías, que es precisamente los agujeros negros, porque son entidades muy pequeñas, muy alta energía, que emiten partículas, y también los agujeros negros vienen de entidades cosmológicas, o sea, de estrellas y de núcleos galácticos que también están dominadas por la relatividad. Entonces, cuando juntamos los dos, ahí todavía no tenemos la teoría que lo explique todo. Y la teoría del todo, que es lo que buscaba Hawking y que sigue sin encontrarse, es lo que le removió el tema el resto de su vida, ¿no? En la investigación. Yo creo que más o menos, a pincelada rápida, eso sería una biografía. Si queréis mucho más datos, el listado de las medallas, de las acreditaciones, por ejemplo, Príncipe de Asturias, Royal Society, es interminable y sería aburrido. Yo me he querido dedicarme a dos detalles que le han dado esta característica a este personaje tan ilustre, que es su sentido del humor. Y bueno, y ahora hablará José Luis en tema de su enfermedad. El poder sobrellevar dignamente una enfermedad tan grave como esa, claro, durante toda su vida, pero tener sentido del humor científico y con esa pesada carga que llevaba lo hacen muy pocas personas. Prueba de su sentido del humor, por ejemplo, las apuestas que hacía con sus colegas. Hizo unas cuantas, os las voy a relatar porque son muy curiosas, ya estas son curiosidades, ¿no? En 1975 hizo una apuesta contra Kip Thorne diciendo que Cygnus X1 no era un agujero negro. ¿Qué era lo que se apostaban? Pues una suscripción por un año a Penthouse contra una suscripción de 4 años a Private Eye, que es otra revista, digamos, con señoras ligeras de ropa. De alto contenido. De alto contenido científico. Científico. Sí, científico. Está la American Scientific y esas son las dos más. Private Eye y contra Penthouse. Bueno, pues perdió, evidentemente. Perdió Hawking, porque Cygnus X1 es un agujero negro. Eso fue cuando antes de hacer el guión de Interestelar o después. Antes. 75. La segunda fue en 1991. La hizo contra John Preskill y dijo que no se podría ver directamente un agujero negro. Perdió. Otra vez. No daba una. Esta vez el trueque eran 100 pavos, 100 dólares. Bueno, era ya es una cosa ahí monetaria, ¿no? Vale, vale. Me gustaba más la otra de lo de la suscripción. Ese mismo año se animó, supongo que por perder esta, hizo otra con Kip Thorne, una segunda. Se quería resarcir de la primera, por lo visto. Bueno, no, pero al revés, leo mal. Se alió con Kip Thorne, la hicieron Stephen Hawking y Kip Thorne contra otra vez John Preskill. A cuenta de otra faceta que estudió mucho tiempo Stephen Hawking, que fue el tema de la información, la entropía dentro de un agujero negro. En esta apuesta, Stephen Hawking decía que un agujero negro destruye toda la información que cae dentro de él. Hawking descubre la radiación de Hawking, que se le da su nombre, por lo tanto, esa información se puede recuperar. Sí que sale. Sí que sale, luego pierde otra vez. Pierde la tercera. El mismo demuestra que está equivocado. Sí, el mismo, sí, el mismo sí, demuestra que estaba sí, equivocado. Este mismo se rebate. Curiosamente, leed lo que podáis, porque la retratación que hizo cuando él reconoce que descubre una radiación que previamente la negaba, es muy curiosa. El trueque era una enciclopedia a decisión del ganador, un regalo de una enciclopedia. Preskill le pidió una enciclopedia sobre béisbol. ¿Vale? Así que Preskill tiene una enciclopedia de béisbol gracias a Stephen Hawking. En el año 2000 tiene otra apuesta con Gordon Kane. Stephen Hawking tenía mucho tino para hacer las apuestas, porque fijaros lo que dijo. Stephen Hawking dijo que nunca se encontraría el bosón de Higgs. Perdió, evidentemente. Para mí todo esto es que hacía las apuestas para que alguien lo rebatiera y que avanzara la ciencia. O sea, no puede ser que pierda toda. Esta vez subió la apuesta monetaria y fueron 200 dólares. Bueno, ya. Un buen ocular ahí hubiera caído, un buen ocular. Y ya, si os ha gustado lo de las anécdotas, ya esto que no lo conocía, pero es una anécdota brutal. Lo deja para el final porque es la mejor. Quiso demostrar científicamente que no existen los viajes en el tiempo. ¿Y cómo lo hizo? Pues hizo una fiesta para los viajeros en el tiempo el día 28 de junio del 2009, que se celebraría en su casa, ¿vale? Y se quedó esperando si alguien llegaba. No llegó, y cuando recogió, hizo las invitaciones y las publicó. Ajá. Claro, por si había viajero en el tiempo, la publicación aparecía después, y si había viajero en el tiempo, podían irse hacia atrás y acudir a la fiesta. Evidentemente, nadie acudió. Y os leo la misiva que puso, ¿eh? Dice, lo he traducido más o menos como creo que, no sé si habrá algún defecto a traducir al castellano, pero dice: estás cordialmente invitado a una recepción para viajeros en el tiempo, organizada por el profesor Stephen Hawking, a celebrar en la Universidad de Cambridge, Facultad del Gonville and Ace, en el Trinity Street, Cambridge, localización 52 grados, 12 minutos norte, 21 segundos y 0 grados, 7 minutos, 4,7 este. A las 12 horas, tiempo universal, del 6 del 28 del 6 del 2009. No se necesita confirmación. Eso lo mandó. Y claro, evidentemente. Demostró que no hay viajeros en el tiempo. No se presentó nadie. No se presentó nadie. La idea de mandarlo después de la reunión es importante, porque si lo manda antes, algún listillo se podía haber colado en la fiesta. Ay, no siendo viajero. No siendo viajero. Creo que en ese detalle caería. Eso sí. Yo creo que nadie acudió porque no ofreció 300 dólares. O no dijo que había de tapas y cosas de esas. Y si venís, os comparto La suscripción de del Playboy medio año. Para terminar mi parte y dejarte el testigo, frases célebres de Stephen Hawking. Ajá. No sé si sí, alguna os sonará, pero sí. Otra. La vida sería trágica si no fuera graciosa. Eso dijo. Una muy buena que me encanta es: el peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Uh-huh. ¿Crees que sabe uno algo? La raza humana necesita un desafío intelectual. Debe ser aburrido, ser Dios y no tener nada que descubrir. Tienes de otro tipo, por aquí tengo otras cuantas. La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Esto es normal. Los robots podrán llegar a tener el control y podrán rediseñarse a sí mismos. Eso lo dijo. La humanidad tiene una imagen, un margen de 1000 años antes de autodestruirse, a manos de los científicos y los tecnólogos. Nos queda hasta 3000 entonces, ¿no? Bien. Sí. Dice, para sobrevivir como especie a lo largo tendríamos que viajar a las estrellas. Y no nos comprometemos con el próximo gran avance del hombre en el cosmos. La próxima vez que hablen de alguien que niegue la existencia del cambio climático, díganle que vaya a Venus, que yo me haré cargo de lo demás. O sea que también estaba concienciado con el cambio climático, que es una de las causas de que decía que estábamos en una crisis como especie, porque si no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, el cambio climático es bastante más grave de lo que parece. Entonces, por ahí estas frases de que quien niegue el cambio climático que se vaya a Venus y vea lo que pasa con el dióxido de carbono, claro. ¿Vale? Pues con esto, digamos, terminando con esta anécdota, bien. Dar una biografía un poco peculiar, centrándome sí, en sus tantísimos premios y cosas de sí. Ese tipo, no más un poquito en la parte humana. Ah, bueno, la me queda, humana. Espérate, sí, me quedan las adelante. Apariciones, como hemos hablado, que ya hemos adelantado. No le tenía miedo mediático, evidentemente, que yo creo que una persona con una enfermedad como esa, que puede, digamos, a la vista ser muy dura y causar mucha impresión, él no le tenía miedo a estar en público ni a aparecer en gags ni en hacer cameos ni nada de cosas por el estilo. Daba conferencia en su silla tranquilamente, si le decían entrar en una película la hacía. Los cameos que ha hecho, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado el de Big Bang, que ha salido, ejemplo, varias veces. Ha salido varias veces. Yo me quedo también con uno. Soy, los que me escuchan desde hace mucho tiempo aquí en El Punto Azul, sabéis que soy Trekkie, ¿eh? Y en Star Trek Nueva Generación hay una escena muy curiosa en el temporada sexta, episodio 26, en la que hay una partida de póker entre Data, Newton, Einstein y Hawking. Gana Hawking. Por cierto, con un póker de 7. ¿Vale? Es muy curiosa. Ha salido en Los Simpsons, como dijiste. Ha salido en Futurama. También. Así en Futurama. McGroin, que es el mismo. Okay, el director de Los Simpsons y Futurama, también ha salido en Futurama. Y creo que más sitios, lo que pasa que ahora mismo no recuerdo más, pero entre dibujos animados y apariciones en series, pues ha dado muestra de que el tener esa enfermedad o ser un eminente no quita tener sentido del humor y reírse de sí bastante, mismo. Porque se ríe de sí mismo. Se ríe sí, los diálogos en Big Bang son geniales. O sea que eso es una muestra de inteligencia más, ¿no? Claro, el sentido del humor. Pues nada, yo quería hablaros un poquito al hilo de el gran Stephen Hawking, hablar un poquito de su enfermedad, ¿vale? Que es una enfermedad rara, de las que llamada rara, pero una vez que uno lee un poquito y investiga, no, parece que no es tan rara. Ahora os contaré. La ELA, en las siglas de esclerosis lateral amiotrófica, os quiero decir que he consultado varias páginas, pero sobre todo hay una que es la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, que se llama Fundela. ¿Vale? Aquí hay un montón de cosas sobre la enfermedad, ¿de acuerdo? Y de aquí he cogido gran parte de lo que os voy a contar. Bueno, la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad neuromuscular de las neuronas motoras, de las motoneuronas. Es un tipo de células nerviosas que controlan el movimiento de la musculatura voluntaria. Gradualmente disminuyen su funcionamiento y mueren, provocando debilidad y atrofia muscular. Las motoneuronas se localizan en el cerebro y en la médula espinal. ¿Vale? La ELA también es conocida, como bien has dicho, sobre todo en Estados Unidos, como la enfermedad de Lou Gehrig, o incluso ya se llama la enfermedad de Stephen Hawking en muchos sitios, y en Francia se llama la enfermedad de Charcot. ¿Vale? El Lou Gehrig era un jugador de béisbol. Eso es. Que también se le llama también muchas veces Lou Gehrig. Uno de los primeros casos diagnosticados. Con gente notable, digamos. De notable, sí, famoso. Por eso se llama Lou Gehrig. Hay muchas más patologías que tienen estas neuronas, las motoneuronas, pero y la ELA es una de las muchas enfermedades que existen, pero es una de las más graves. Pero hay otras muchas más. La causa de momento de la ELA es desconocida. Pero cada vez tenemos más conocimiento sobre el funcionamiento del sistema nervioso, con las nuevas técnicas, en biología molecular, ingeniería genética, bioquímica, ¿vale? Y nos da esperanza de que no esté muy lejos conseguir cuál es su origen, que es lo fundamental, el origen para después poder diseñar tratamiento. Afecta a adultos entre 40 y 70 años, ¿vale? Es lo normal. Como vamos a ver, después os contaré, el tema Hawking es un caso muy especial de ELA, no es lo habitual. No es una enfermedad contagiosa, hay que decirlo, no en absoluto. La proporción entre hombres y mujeres es de 1 a 3, es decir, cada 3 hombres que la padecen hay una mujer que la padece, es una enfermedad más de varones que de chicas. En España se estima que cada año se diagnostican casi unos 900 casos. Es decir, de dos a tres por día y rondan los 4.000 personas. Es decir, que es una enfermedad rara, pero no es tan raro. 4.000 personas enfermas de esto, me parece muchas personas enfermas de esto, ¿vale? Bien, pues la enfermedad, la ELA, el diagnóstico es complicado. El diagnóstico es complicado porque tiene síntomas de otras enfermedades y cuesta bastante hay que hacer tags, análisis, sangre, orina, tal, y puede tardar varios meses en decirte específicamente qué es. Y después tienes que ir, una vez que te dicen que puede ser, ir a un especialista en ELA que te lo confirme, porque no es nada fácil que dar que los primeros estadios de la enfermedad que te digan que es ELA, ¿no? No es fácil. Bien, porque, bueno, Stephen Hawking empezó tropezando, se tropezaba, no sé qué, y claro, eso puede ser mil cosas, desde el oído, el equilibrio, yo qué sé. Hasta que lo consiguieron diagnosticar exactamente y decir lo que era, no fue fácil, ¿no? Hay distintas partes donde aparece, puede aparecer como las motoras están en el cerebro y están en la médula, pueden aparecer en la médula y causa unos síntomas y pueden aparecer en el cerebro y causa otro. Me refiero a tropezar en el tren inferior, tropezar en el tren superior. En el tren inferior eso empieza con tropezándote, falta de coordinación. Cuando te ocurre en el tren superior, pues no puedes meter la llave en la cerradura, cosas de ese tipo, ¿no? De coordinación. Hay que decir que es una enfermedad prácticamente indolora, salvo algunos calambres, porque claro, la falta de movilidad de la musculatura, vas perdiendo musculatura, pues no es una cosa dolorosa, como hay otras fibromialgias y otras cosas mucho más complicadas en cuanto a dolor. ¿Vale? Hay que decir que no afecta para nada a los órganos de los sentidos ni a los órganos automáticos. Los automáticos, los automatismos que tenemos, es decir, hacer la digestión, tal. El único automatismo que sí perjudica un poquito con el tiempo, cuando ya va generando, es el diafragma. El diafragma es un músculo, ¿vale? que cuando lo perjudica te impide, si la movilidad se reduce, te impide respirar y el tragar, ¿vale? Que al fin y al cabo, cuando tú masticas y tragas, es un acto también voluntario, no es automático de los que... Entonces, por ahora, pues no existe ningún tratamiento curativo, solamente paliativo para los calambres, para vitaminas y cosas de eso, para mejorarte un poco, pero realmente no hay todavía nada que pueda curar este tema. Para el tema de la comida, pues cuando ya dejas de tragar, pues ya sabéis que hay que alimentar de manera artificial y lo mismo con la respiración, ¿vale? Que Hawking llegó también a esos estadios avanzados. En el caso mental, afecta poco, pero hay algunas cosas, por ejemplo, pueden dar ataques de ira, tema del sueño, puede afectar al sueño, pero no es una enfermedad que afecte demasiado al cerebro, ¿no? Al cerebro no. Es una enfermedad que se sabe casi ya 100% que es hereditaria, ¿vale? No se sabe de qué manera. Lo último que se ha visto es que hay una proteína involucrada ahí en este tema, pero no está todavía 100% de cómo se transmite y por qué algunos la desarrollan, otros no, etcétera, ¿no? Y ahí estamos con la investigación. Este año, o sea, a la raíz de la muerte de Hawking, me mandaron un esto de internet para firmar, un change. Lo mandé yo para que se invirtieran fondos y demás, porque creo que estas enfermedades son importantes. Les ocupa a poca gente, como he dicho, pero yo creo que es tal el perjuicio que le produce a esa gente que la padece, esas 4.000 personas que hay ahora mismo en España, y imagínate en todo el mundo, que la investigación básica para intentar evitar esto y conocer más nuestro sistema nervioso, pues me parece fundamental. Bien, ahora en línea general eso es un poquito la ELA, ¿vale? Otra cosa importante que te quería comentar, que con estas enfermedades tan graves no solo afecta al enfermo, sino sí, a la persona, a todo el entorno familiar, que en la película La teoría del todo sale perfectamente la mujer, claro, que termina desquiciada, porque aparte de que el cariño que le tenía, el amor que le tenía a Hawking, y encima verlo como estaba y verlo cada vez peor y necesitar de ayuda forzosa porque no podía con él, en fin, eso da un clima en la familia, sí, muy muy delicado, muy delicado, muy delicado. O sea que no solo afecta al enfermo, afecta al entorno familiar, como casi todas las enfermedades graves, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues entonces vamos. El caso sí. Suyo es incluso raro, porque normalmente la esperanza de vida en esta enfermedad sí. No. Y sí, por eso, eso es lo que voy a comentar ahora. A Hawking, con la temprana edad de 21, pues le diagnosticaron, ¿vale? Se dice que se tropezaba varias veces sin motivo, no le daba importancia, pero su padre vio algo raro y lo llevó al médico. Le hicieron pruebas durante meses y al final le dijeron lo que tenía. Y le dijeron que tenía, que la esperanza de vida era de 3 a 4 años, que difícilmente superaría los 25 y que muy pocas posibilidades superar los 27, ¿vale? Traspasó los 27 y llegó hasta los 76. ¿Qué es lo que pasa con la enfermedad de Hawking? Primero, que le fue detectada muy joven. He dicho antes que la enfermedad se aparece entre, sobre todo en la década de los 60, entre 40 años y 60, pero más tirando a cuando eres mayor, ¿no? 50, 60. Él les diagnosticaron con 21 y no avanza igual. Hay enfermedades que cuando te las cogen joven avanzan muchísimo, los cánceres. Cuanto más joven eres, más deprisa van. Pero esta, en cambio, no. Y es las neuronas motoras afectadas son las de la médula espinal, no las del cerebro. Cuando empiezan por el cerebro todo va más deprisa. Ajá. ¿Vale? Entonces a él le empezó a afectar a edad temprana, 21 años, y empezó a afectar las neuronas motoras de la médula. Entonces va más despacio porque hasta que sube para arriba y va afectando a las demás hasta llegar al bulbo y al tronco cerebral y al cerebro, pues tarda más. Y eso fueron dos cosas de las que hicieron que la enfermedad se estabilizara de alguna manera y fuera muy progresiva por su juventud y porque estaba más abajo en la médula, no arriba en el cerebro. Y por eso, y por las condiciones de vida de él, ¿vale? Que tuvo muy bien cuidado, que tenía su mente perfectamente, sus ganas de vivir, y que, claro, todas esas cosas influyen un poquito o un poquito bastante. Entonces, llegó un momento, o sea, que no tuvo, en su vida se le detectaron varias recaídas graves, pero el resto no. O sea, y normalmente la enfermedad, la normal, la académica, la que te lleva al otro barrio en 3-4 años, pues ahora te pasa esto y de repente estás 2 meses bien y una recaída grave que te deja gran parte del cuerpo y tal. Y él no tuvo recaídas así muy grave. En el 2006 tuvo una muy, muy potente, que estuvo varios meses ingresado ya. Hace poco también una que prácticamente... Cuando perdió la voz, ¿no? Ya completamente la voz y tal. Pero así, no, entonces fue muy, muy progresiva y muy, muy, muy degenerativa. Empezó de médula hacia arriba, claro. Se fue quedando sin las piernas, sin los brazos, tal. Después ya no podía tragar, no podía respirar, en fin. Todas las cosas que hemos visto en la película que lo plasman bastante bien, ¿vale? Entonces, por eso es un caso atípico, por eso, porque muy poquita gente diagnostican con 20 pocos años una ELA, ¿vale? Lo normal es 40, 50, 60 años. La que más en la década de los 60, cuando uno llega a los 60, es cuando se desarrolla más sobre todo. Así que nada, tenemos esa suerte de que todos los físicos y toda la gente del mundo... Que tanto lo hemos admirado, por eso, que haya sido con esa enfermedad, con esa lentitud y que nos haya dado tiempo a disfrutar de Hawking y de sus logros tantísimo tiempo. ¿Vale? Que como dije yo, bueno, en el mensaje cuando me enteré, los logros de Hawking se enterarán las generaciones posteriores, porque se ha adentrado tanto en cosas que él solo domina, que hasta que el resto de los mortales lleguemos a donde él llegaba con el cerebro prácticamente solo, porque no podía hacer otra cosa, probablemente nos enteremos la verdadera dimensión de la figura. Tenemos una idea de que ha sido un hombre genial y superinteligente, pero creo que el peso global tendrá que pasar muchos años. De sus logros académicos también seguirán habiendo tesis doctorales y avances, seguro. Seguro, en la línea que él ha abierto, digamos, ¿no? Antes de entrar en chascarrillo, para terminar ya por dejarlo, no sé, cómo pues, vamos una cosita tiempo. De la enfermedad, he escuchado yo hace poco. Miguel, 10. Hace poco. 10 minutitos, poquito menos. 8. Pues okay. Vamos bien, vamos, venga. No, simplemente comentar que está empezando a haber alguna esperanza, pero todavía está muy incipiente. Yo escuché hace poco que los peces cebra están probando y ya está dando algo de resultado, pero eso hasta que llegue a humanos es complicado. Aunque en Estados Unidos dice que también están buscando eso. Sí, pero hay que investigar, hay que invertir en investigación, si no, no tenemos nada. Lito, ¿querías tú determinar? Es que ahora mismo. El que he encontrado 3 frases geniales más de él y quería comentarla porque, bueno, dice una, estamos hablando de su enfermedad, y dice, no le tengo miedo a la muerte, pero no tengo prisa para morir. Claro. Tengo muchas cosas que hacer antes. Eso decía, ¿no? Después dice, si los extraterrestres nos visitaran, ocurriría lo mismo que cuando Cristóbal Colón descubrió América y nada salió bien para los nativos norteamericanos. Y la tercera es muy, muy, muy graciosa, al estilo suyo. Dice, me he dado cuenta que incluso las personas que dicen que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiarlo, para cambiar nuestro destino, siguen mirando a ambos lados de la calle antes de cruzar. Sí, sí. O sea que... muy bueno, muy bueno. Está muy bueno, sí. Bueno, pues adelante, terminamos con nuestro chascarrillo, ahora ven. No, el chascarrillo naturalmente de hoy, voy a decirlo primero para terminar con Hawking, digamos, de hecho, y después darle la solución. Del de la semana pasada, ¿no? Primero el nuevo que tiene que ver con Hawking un poquito. Eso es un chascarrillo, bueno, en homenaje y que para que le recordemos. Y además la pregunta es muy fácil de contestar, así que espero que si queréis, pues contestar y participéis todos, ¿no? Bueno, pues la pregunta es, ¿qué relaciones, ojo, relaciones naturales o trascendentes han tenido o tienen Einstein y Hawking? Yo sé vale una. Cualquier respuesta. Yo sé una. Numérica, alfanumérica, fórmula, ecuaciones, incluso alfabética. Ya sabéis que a mí las que más me gustan son las béticas. Pero valen todas, valen todas. Gana el que encuentre más relaciones. Einstein versus Hawking. Hawking. Vale. Ojo, relaciones naturales o trascendentes. ¿Vale? Y ahora... Por cierto, antes de que deje la solución, hablando de relaciones, no sé si sabéis que nació en la misma fecha de... ¿Qué? ¿Vas a dar una solución en directo? Si vas a dar una solución, entonces no... Que piensen. Lo dicen la semana que viene. Bueno. No, pero con Einstein no es. Es que no es con Einstein. Ah, entonces sí. Es que, claro, si vas a decir solución de del chascarrillo. No, era lo que ya sabíamos que nació... Bueno, no sé si acordáis por la fecha, que nació en el 300 aniversario de Galileo y ha muerto el día de Pi. O sea que la verdad es que... Muy bien, Lito. Bueno, vamos a ver, que si no me da tiempo. Venga. Bueno, el chascarrillo de la semana pasada, 1000 para Marte, tenemos una respuesta. Recordamos brevemente el chascarrillo. Íbamos a mandar a 1000 personas a Marte, pero tenían que participar todos los países que quisieran, pero siempre todos con el mismo número. Y cuando se reúnen la primera vez, resulta que el número que se consiguen reunir, pues pueden conseguir llegar justo a 1000, pero... es una propuesta de que si no llegaban, como mucho tenían que ser el 5% menor de 1000, era admisible para poder enviarlo. Como consiguieron llegar a un número que efectivamente era múltiplo de 1000, pues se pusieron contentos. Se pusieron a buscar a estas personas, a cada uno de los países, pero resulta que hubo 10 países que no fueron capaces de encontrar el mismo número que todos los demás. Con lo cual, estos 10 países se expulsaron. Pero los países que quedaron, también era un número de países que, con ese número de países aumentando algunas personas más, todas las mismas personas, conseguían llegar también a 1000. Bien, pero el número que había que podían uno de los países al menos añadir al que ya habían acordado cuando eran más países, los 10, incluidos los 10 que se habían dado de baja, pues solo eran 4. Solo podían añadir ese un país 4. Por lo cual, pues, pero se dieron cuenta que añadiendo esos 4 también podían cumplir, aunque fuera con no los 1000, pero sí con el 5% de menos. ¿Vale? Eso es lo que decía el chascarrillo de la semana pasada. Y la pregunta era: ¿cuántos países apuntaron por primera vez? ¿Cuántos individuos finalmente se podrían enviar al espacio exterior? ¿Y cuántos voluntarios tendrían que añadir cada país para poder enviar justo 1000? Bueno, pues como tenemos un acertante, al chascarrillo, que ya nos escribió la semana pasada también, su nombre es Brian, o Raúl, es un nombre compuesto, que era de Lima, pero no sé cuál le gusta más, pero bueno, Brian Raúl, de Lima, que acierta dos chascarrillos seguidos. Es candidato al Pi de Oro. Al Pi de Oro. Si acierta el tercero la semana que viene, lo tiene así. No obstante, le avisamos que si acierta el próximo, el premio se entrega aquí en los estudios de Fronteras Radio, ¿eh? A Lima no podemos enviarlo porque... No, pero simbólicamente es Pi de Oro, ya está. Claro, porque la aduana se puede quedar con él. Aclaramos que el Pi de Oro que entregamos no es para haceros millonarios, que es simbólico, De participante aumentado desde que lo damos, pero es simbólico, ¿eh? Es un pi, es de oro, pero del moro, oro del moro. Su precio pueden ser céntimos o poco más. Ahora su valor es incalculable. Bueno, hola, mi respuesta al chascarrillo es, sabiendo que P es igual al número de países y que P y P menos 10 deben ser divisores de 1000, ya que tanto P y P menos 10 salían 1000 personas exactas, él pone, que no lo voy a decir, para no cansar, todos los divisores de 1000, desde el 1 hasta el 1000. Entonces, si P y P menos 10 tienen que ser 50 y 40. ¿Por qué? Pues porque 20 por 50 da 1000, es decir, 20 personas cada país por 50 países dan los 1000, o 25 personas por 40 países sigue dando 1000. Con lo cual, la primera pregunta... ¿Cuántos países van inicialmente? 50 países, correcto, muy bien. ¿Cuántas personas finalmente van a Marte? De los países restantes, es decir, los 40, y por motivos de que un país solo puede enviar 4 más, como ya había mandado 20, quería mandar o podía mandar 20, si todos se pusieron de acuerdo, envían 24 personas. Entonces vas en total 24 por 40, que son 960 personas. está en el mínimo de personas necesarias, es decir, por encima del 5%, ¿vale? Por el 5% de 1.000 serían por encima de 950. Con lo cual también es correcta la persona, de 900 personas son las que se envían. ¿Cuántas personas por país deberían ser para llegar a 1.000 exacto? Pues 25 personas, ya lo hemos visto antes, por país. Si los 10 países retirados. Si P fuera otro valor, el resultado de la segunda pregunta daría números muy bajos. Por ejemplo, podría ser otra solución 10 y 20, pero con 10 y 20 no hay solución, porque aunque la diferencia es 10 y los dos son múltiplos de 1.000, 20 no. Si de 20 pasamos a 10, con 4 más no llegaríamos, porque por 20 serían 50, con 54 por 10 son 540, no llegaríamos a los 960. Bueno, pues lo dejamos porque ya está sonando la música de terminar, y un saludo a todos. Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene, y un gran saludo y un gran recuerdo al profesor Hawkins desde aquí, desde Jerez. Buenas noches. Buenas. Os recordamos que también estamos en Facebook, Un Punto Azul, Instagram, @AAMagallanesJerez, iVoox, Magallanes Un Punto Azul, iTunes, @AstroJerez. Buenas noches.